Soldados y guardianes del metal, criaturas de la noche, tropas leales al rock, prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock, la esencia, a nombre de... Salamandra Studio, una productora que se encarga de darle forma a tus ideas, ya sea en videos, en cómics, en spot publicitarios o en teasers. Salamandra Studios, ubícalos y conócelos en el WhatsApp más 58414674-1383. Ellos son Salamandra Studios. Descarriados.site, una empresa que se encarga de hacer valer tu marca a través de tu propio merchandiser. Descarriados.site es para ti. ¿Quieres vender tus productos? Déjalo en manos de Descarriados.site. Ellos venderán tu producto y tú solo disfruta de ver al mundo con tu marca adherida a su cuerpo. De eso se encarga Descarriados.site. Y Brutal Sign, Ecuador. Una revista creada en 1998 en la ciudad de Quito, Ecuador. La idea es apoyar y dar a conocer sobre todo a las bandas extremas del under latinoamericano. ¿Crees que eres apto para tanta brutalidad? Entonces contacta a Brutal Sign Ecuador a su siguiente correo electrónico brutalsign.ec@gmail.com. El metal siempre será brutal con Brutal Sign Ecuador. Hola, hola, hola, bienvenidos sean todas y todos a este programa La Esencia. Programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Atención al menú que les traemos la noche de hoy. Un menú muy especial y muy sentimental también. Ya les vamos a comentar el porqué. Atención, hoy nos vestimos de gala porque tenemos a una agrupación venezolana de los años 60. Ellos son nada más y nada menos que los 007. La Esencia tuvo el honor de hablar con Jorge Chapellín, vocalista de la banda, repito, 007, nacidos en el estado Zulia. Banda de rock pionera prácticamente de este movimiento en Venezuela, junto a otras no menos importantes. La historia y las canciones nos la va a entregar entonces Jorge Chapellín con el entrevistador estrella de La Esencia, Danny Clash. La programación, como siempre, está desde los años 50 hasta nuestros días, recorriendo todo este inmenso mar de rock and roll, con fechas de nacimientos, decesos y fechas importantes dentro de la historia del rock and roll de esta semana, la segunda del mes de abril. También Danny Clash nos va a hablar en la sección del descubrimiento de la esencia de una banda llamada Mercenaries of Silence. Ellos son de Holanda. ¿Y quiénes son los integrantes? Nada más y nada menos que dos de ellos de la banda Laberinto de Venezuela, y que Daniel nos va a mostrar la canción que están promocionando por estos días en todas las redes sociales. Y por si fuera poco, también Danny Clash nos presenta dos bandas hispano-latinoamericanas. La primera de ellas, desde Perú, nos llegan Los Miserables, y desde Cuba, la banda Catarsis. Cuba y Perú, Perú y Cuba están esta noche en La Esencia, de la mano de Los Miserables y Catarsis. Su historia y su música nos la cuenta Danny Clash en la sección de Rock Hispano en La Esencia. Y a mí también me toca hablar, así que les voy a contar esta noche una pequeña historia y haremos un mini especial aquí en La Esencia con el Festival California Jump, de 1974, ya que esta semana se cumplió un año más de este histórico concierto, en la cual participaron bandas como Black Oak Arkansas, Red Heart, The Eagles, Emerson, Lake and Palmer, Black Sabbath y Deep Purple. Estas bandas estarán sonando en este mini especial que hemos preparado para ti, conmemorando un año más del California Jump. En la sección de la versión de la semana les vamos a mostrar a la banda Great White, el gran blanco, alusiva por supuesto a un tiburón. De Great White nos van a versionar de una banda de la psicodelia de los años 60. Ellos son Jefferson Airplane. La canción, pues tienes que esperar para que la oigas, no te la puedes perder, está realmente espectacular. Great White versionando a Jefferson Airplane. Y en la sección de Metalmanía, la música más extrema nos las trae esta vez una colombiana llamada María Alejandra Vulturi. Es una youtuber y cantante, libretista, editora y presentadora del programa de YouTube Datos Rockeros, en su propio canal María Vulturi, tienen que buscarla, cuyo objetivo principal es dar a conocer información sobre los artistas más emblemáticos del rock, combatir los mitos negativos que existen respecto a este y resaltar los grandes aportes de los artistas de rock en la historia del arte, la música y la humanidad. Ella es María Alejandra Vulturi y logró reunir esta noche en Metalmanía, la música más extrema de la esencia, a Épica, a Haggard y a Megadeth, en una sola noche, reunidos por María Alejandra Vulturi. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y esta noche cerramos con una balada de la banda Marillion. Me imagino que ya ustedes deben saber cuál es, pero para eso debes esperar a que termine el programa. Y la verdad es que está espectacular. Imagínense pues, con los 007 hasta la música de nuestros días, este programa la lleva, pero con todo, es la esencia. Así que, como dijo un amigo mío, aparta los muebles de la sala, trae tu bebida favorita, súbele el volumen a tu reproductor, porque aquí comienza el programa número uno en su estilo a nivel internacional. Los dejo con la esencia. Como ya todos saben, siempre comenzamos el programa con los Beatles de Liverpool o con el rey Elvis Presley, ya que uno de ellos representa lo más espectacular del rock and roll en cada lado del Atlántico. Esta noche le tocaba a los Beatles, pero también vale una versión o una canción de ellos, ya sea en estudio, en garage, en vivo o una canción pirata. Esta noche les traemos una versión realizada por Henry Stephen, ya que lamentablemente Henry Stephen falleció el pasado 5 de abril en Venezuela. Henry Augustus Stephen Pierre nació en Cabimas el 15 de julio de 1941 y falleció, como ya les dije, el 5 de abril. Más conocido como Henry Stephen, cantautor y actor venezolano, considerado como uno de los pioneros del rock and roll en Venezuela, donde su padre, oriundo de Granada, trabajaba para la compañía petrolera Shell. Su madre tenía una notable afición por la música, y la relación de su familia con trabajadores norteamericanos le acercaron a la música rock de ese país. Su carrera musical comenzó a mediados de los años 50, formando parte de Los Técnicos, así se llamaba la banda, Los Técnicos, y más tarde del grupo de gaitas Los Blanco y Negro. Entre 1959 y 1962 participó como cantante del grupo Los Flipper de Maracaibo, una agrupación musical pionera en la introducción del rock en Venezuela, que desapareció pronto sin dejar lamentablemente ninguna grabación. Desde 1963 al año 66 perteneció como vocalista al grupo de música Los Impala, también de Maracaibo. Justamente de Los Impala vamos a escuchar

rock del nuevo milenio está aquí, en La Esencia. We'll be right back. El verdadero y auténtico rock te lo enseña la esencia. Let's rock. Otro descubrimiento de la esencia. Mercenaries of Silence. Así se llama el nuevo proyecto de los ex integrantes de la banda más famosa de metal venezolano que haya triunfado alguna vez fuera de sus fronteras. Les hablo de Laberinto. Marco Toro en la batería, Abel Cañizales en la guitarra y Gregorio Rangel en el bajo. Ellos son los ex Laberinto, que ahora se hacen llamar Mercenaries of Silence. Nos traen rock, pop, funk y ritmos latinos. La canción se llama They Came, es el primer sencillo que sacaron recientemente y cuyo video ya lo puedes encontrar en YouTube. Desde Holanda, los Sex Laberintos, los únicos que estuvieron presentes en el Wacken Open Air Festival, los únicos que estuvieron presentes en el Dynamo Open Air Festival, ahora son Mercenaries of Silence con They Came. Solo lo puedes escuchar por acá, por la esencia. Este es el descubrimiento de la esencia. Hola, ¿qué tal? Soy Gregorio, ex bajista de Laberinto y actualmente bajista cantante de la agrupación Mercenaries of Silence. Quiero mandarle un fuerte abrazo y un gran saludo a Eric y a toda la gente de La Esencia, programa que apoya a todas las bandas nacionales que estamos en Venezuela y las que estamos afuera de Venezuela. Vacílense esta producción de Mercenaries of Silence, nuestro primer single, nuestro primer video, llamado They Came. Vaya, vacílen. Otro descubrimiento de la esencia. Distant fear is me that you always

working on a DC plane. This thing didn't hit no soon. I was high and red and blue. Recuerdos imborrables al oír esta canción. Don't go round the bend.

tide come inside. Then the eye of my glass has a real blade of grass. Be careful as you pass. Move along, move along. Come inside, the show's about to start. Show in heaven, hell, and you gotta see the show. It's a dynamo. You gotta see the show. It's rock and roll. Blackie Boy, I'm

Desca Radio se complace en presentar uno de los programas más importantes de la movida rock en Venezuela. La Esencia. La Esencia está aquí en Desca Radio, con el mejor rock universal de todos los tiempos. Ya lo sabes, La Esencia está por Desca Radio. En Cerebros Exprimidos encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rap. Desde Los Teques y expandiendo su señal por toda la red, Mi Urbe Radio Online. Disfruta del mejor rock y metal local e internacional por rocklocalradio.com. Esto es Rock Local Radio. Continuamos disfrutando del sonido más clásico del rock universal por La Esencia. Aquí estamos, otro siglo más, llevándoles el mejor rock de todos los tiempos. Rock en el idioma de Cervantes. Estás escuchando La Esencia. ¿Qué tal, amigas y amigos de La Esencia? Les habla Daniel Robaina y esto se llama Rock Hispano. Vamos a hablar en principio de una banda que nos llega desde Perú, Lima, fundada en el año 2017. Se llama Miserable, banda de thrash, heavy y death metal formada por Adrián del Águila en el bajo y voz, Diego Porturas en la batería, Jonathan Bustinza en la guitarra y Marcelo Vázquez en la guitarra también. En el 2018 lanzan su primera producción titulada Gran Náusea, con una temática que habla sobre muerte, rabia, odio y libertad. A partir del 2019 comienzan a presentarse en vivo en distintas regiones del Perú, compartiendo incluso con bandas internacionales como Skull Fist y Nuclear Assault. Llega el 2020 y realizan la grabación de su segunda producción llamada Esclavo Miserable. Vamos a escuchar de Esclavo Miserable la canción llamada Esclavo Célebre. Esto es La Esencia y escuchas Rock Hispano. Hola amigos, hola amigas, les saluda Adrián del Águila, bajista y vocalista de la banda Miserable desde Lima, Perú. Y quiero enviarle en nombre de la banda un abrazo y un saludo a Eric Norambuena y a Daniel Robaina del programa radial La Esencia, que se emite desde Santiago de Chile. Un abrazo enorme y larga viernes. Perú. I'm Seguimos en Rock Hispano, les habla Daniel Robaina y esto es La Esencia. Saludemos a tres grandes amigos de la vida, Omar Rojas, Joel Heredia y John Montero, quienes se encuentran en este momento escuchando La Esencia y haciendo algo de jamming desde Doral, Florida, Estados Unidos. Fuerte abrazo para ustedes, muchachos. Continuamos con una banda de Cuba, Catarsis, nacida en el año 2016. Ellos hacen punk rock y son un grupo de jóvenes que deciden unirse con distintas personalidades, aficiones y oficios, pero cuyo fin siempre es una música divertida con la finalidad de expresar todo aquello que hasta ese momento solamente eran ideas sueltas y conceptos. Ellos tienen influencias de bandas cubanas como los legendarios Escoria, Limaya, grupos españoles como Reincidentes, Coma y Ska. Han tenido oportunidad de participar en algunos compilados, también han participado con bandas que han ido a la isla como Taxa, Want y Black Pills. Son parte del proyecto Solidarity Rock y The Cayman de Nueva Zelanda. En junio de 2018 termina su primer disco llamado Aprendimos a Vivir con Eso y luego en el 2020 graba su segundo disco llamado De Qué Estamos Hablando. Vamos a extraer del segundo disco llamado De Qué Estamos Hablando la canción De Qué Vamos a Hablar. Esto es La Esencia y el rock hispano. Catarsis de Cuba con su punk rock. Hola, soy Leo, vocalista de la banda de punk rock Catarsis, desde el centro de la isla de Cuba. Un saludo para el programa La Esencia, específicamente para Daniel y Eri. Pronto estaremos por ahí. Catarsis, desde el centro de la isla de Cuba. ¿De qué estamos hablando? Cuba. Preparen sus grabadores, porque La Esencia les presenta esas canciones que siempre quisiste oír o que tanto quisiste volver a oír, pero por intérpretes que nunca imaginaste y que te sorprenderán. Esta es la versión de la semana. Muy bien, y de entre tantas secciones que tenemos en el programa, esta es una de las que va y viene. La versión esta vez la hará una agrupación llamada Great White, una banda norteamericana de hard rock formada en Los Ángeles, California, en 1977. Consiguieron bastante presencia con sus videos en la cadena MTV, especialmente con la canción One Bitter Twice Shy, del álbum Twice Shy de 1989. Las influencias de la banda próximas al blues y al rock de los años 70 les hizo desarrollar un sonido cercano al hard rock clásico. Un buen ejemplo es su disco debut con coros de Peter Byford. Su mayor influencia ha sido la legendaria banda inglesa Led Zeppelin, lo que se puede apreciar en su sonido y en el disco tributo Great Zeppelin, publicado en 1996. Esta banda hace una versión, o un cover, como quieran ustedes llamarlo, de una banda norteamericana de rock surgida en la ciudad de San Francisco. Hablamos de Jefferson Airplane, pionera del movimiento psicodélico influenciado por el LSD. Fue una de las primeras bandas de la escena de San Francisco en gozar de éxito comercial y también crítico. Se formaron en 1965 y fueron cabezas de cartel en los famosos conciertos del Monterrey Pop Festival, el Festival de Woodstock, el Altamont y el primer festival de la isla de Wake. Así que tienen una muy larga carrera, Jefferson Airplane. Y bueno, la canción que versionan, Great White, de esta banda, Jefferson Airplane, Somebody to Love, Alguien para Amar, aparecida en el disco Surrealist Pillow de 1977. Los dejamos con esta extraordinaria versión de la banda Great White por La Esencia. Este es un tesoro de colección. En la esencia te mostramos de dónde viene el rock, pero también hacia dónde va. Soldados y guardianes del metal, llegamos a la recta final. Prepárense para recibir la colisión del rock más extremo, solo apto para valientes. ¡Metalmanía! Advertencia: subirle el volumen a tu radio a esta hora podría llevarte a la cárcel, a que te boten de tu casa, o algún otro daño moral, físico o psicológico. Así que apáganos o asume las consecuencias. ¡Metalmanía! Hola, yo soy María Vulturi y hoy les voy a compartir tres canciones de algunas de mis bandas favoritas. Empezamos con la banda neerlandesa de metal sinfónico Epica, fundada en el año 2002. Esta canción se llama Cry for the Moon y pertenece al álbum The Phantom Agony, lanzado en el año 2003. Esta canción es una protesta contra los abusos y la pederastia cometida por los sacerdotes de la Iglesia Católica, y por lo tanto tiene una aura melancólica, oscura y fuerte al mismo tiempo. Espero que la disfruten. Follow your call.